financieras que tienen a su disposición. La CONDUCEF no solamente ha tratado este tema en la semana. La educación financiera la hemos tomado a partir de esta reforma financiera que, como lo he dicho en otros foros, es, sin duda alguna, una de las reformas más sociales que el Ejecutivo Federal ha presentado al Congreso y que el Congreso ha tenido a bien aprobar. Los esfuerzos en materia de educación financiera no solamente se han limitado a esta semana. Ahí están las acciones que, además, con apoyo del metro, del sistema de transporte colectivo, se han llevado a cabo. Ya vamos casi para 3 meses de tener presencia en diversas estaciones del metro. Se han dado y se han atendido a más de 6.500 personas. Se han repartido cerca de 50.000 ejemplares con temas de educación financiera. La CONDUCEF también ha abierto nuevas vertientes para difundir y promover la educación financiera. Tenemos ya, y es una realidad, el taller de formador de formadores. Se han dado pláticas, tanto en Banco de México como en otras entidades públicas y privadas, y se han formado ya a más de 400 personas que a su vez replicarán este esfuerzo. Y así se podrá mejorar la difusión y la promoción. No obstante lo anterior, y no obstante los esfuerzos que tanto entes públicos como privados hemos desplegado, es necesario profundizar en esta estrategia. Recordemos que ha sido una política pública, una instrucción del señor Presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, que ha sido una instrucción y una política convencida de hacer llegar los servicios financieros a toda la población del doctor Luis Videgaray. Por ello, y en el entendido de que no hay una inclusión financiera responsable y eficiente si no existe la protección a los derechos de los usuarios, si no existe el acceso y uso de los productos financieros y si no existe la educación financiera, es que hoy la CONDUCEF agradece a todos los participantes en esta Semana Nacional de Educación Financiera y se compromete a continuar estos esfuerzos a lo largo del año, innovando y pensando y desarrollando nuevas herramientas y nuevas estrategias para que los mexicanos puedan utilizar de manera eficaz y eficiente los productos, la inmensidad de productos financieros que tienen a su disposición. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Cedo la palabra al doctor Carlos Noriega Curtis, presidente de Amafore. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días, señor subsecretario, miembros del presidio, amigos todos. Yo, como representante de las Afores, encuentro probablemente el reto de la educación financiera el más complejo de todos, debido a que este es el reto de más largo plazo. La educación financiera se puede aprender o por experiencia o por educación, y en nuestro caso la experiencia normalmente ha sido en momentos difíciles para el trabajador, cuando se encuentra desempleado, cuando llega a la edad de retiro y no tiene los recursos para enfrentar esa situación, y acude a la Afore y se da cuenta que tiene un patrimonio, que existe un mecanismo para ayudarlo a ahorrar. Sin embargo, en general lo que encontramos es que el ahorro ha sido insuficiente. De ahí la importancia que le damos nosotros al tema de la educación financiera y, dentro de la educación financiera, a los programas para acercarnos a patrones, trabajadores y al propio gobierno. Hay que recordar que el sistema de pensiones es parte de la seguridad social, donde el gobierno tutela los intereses de los trabajadores y por lo mismo regula y orienta los esquemas de pensiones en el país. Es para mí muy grato en este año comunicar que durante los últimos 12 meses suscribimos un convenio con Televisión Educativa y con la Secretaría del Trabajo, y debo subrayar, y de Previsión Social. La Secretaría del Trabajo tiene, además de su meta de ayudar a promover el empleo, a cuidar los esquemas de protección social, y es a través de la Secretaría que hemos suscrito convenios y programas de trabajo orientados tanto a los representantes obreros, patronales, y debo decir también a funcionarios de las entidades que protegen al trabajador, como la Procuraduría de Defensa del Trabajador, donde estamos trabajando intensamente con ellos. Quiero reiterar el agradecimiento a la prensa, que es el medio a través del cual podemos acercarnos de una manera más directa a los trabajadores. Nosotros tenemos programas a través de difusión pública y también programas por los medios digitales que nos permiten también atender sobre todo a los jóvenes, que son quienes en esta etapa de la vida deben comenzar a prever sus necesidades de largo plazo. Durante esta semana tendremos actividades a lo largo y ancho del país, estaremos incrementando nuestros programas con diferentes materiales que puedan estimular la curiosidad, el interés y finalmente mover a la población a cambiar sus conductas, acercarse a sus Afores y de esta manera planear mejor su futuro. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el licenciado Mario Vela Berrondo, presidente de la MIS. Muy buenos días a todos. Subsecretario Fernando Portela, presidente de la CONDUCEF Mario Di Constanzo, titular de la unidad de Banca Valores y Ahorro, Narciso Campos, colegas en este presidio. En el sector asegurador reconocemos la importancia de la labor que realiza la CONDUCEF para promover la educación e inclusión financiera indispensables para contribuir al bienestar financiero de las personas, las familias y las empresas. Para el sector asegurador, uno de los objetivos fundamentales es lograr que cada vez más mexicanos cuenten con la información para hacer un mejor uso de productos y servicios financieros formales que les permita proteger su patrimonio y aprovechar de mejor manera sus recursos económicos, con lo cual tendremos un país más productivo, competitivo y estable. En la industria estamos convencidos que debemos sumar esfuerzos entre el sector público y privado a través de acciones como esta que procuren la inclusión financiera para todos. Cabe destacar que el seguro es el mejor mecanismo de protección financiera ante los diversos riesgos que se viven. Esperamos que estos esfuerzos motiven a que más personas, más familias y más empresas adquieran un seguro y así cuenten con una protección financiera para su patrimonio. Desde hace 8 años, la AMIS participa en la Semana Nacional de Educación Financiera, desarrollando acciones para becarios del programa Prepa Sí, entre las que destacan talleres educativos, un rally y una obra de teatro. Organizamos conferencias presenciales y en línea, y coordinamos un seminario de especialización para periodistas en el que abordamos los temas vinculados a estos rubros. Actualmente, la AMIS representa un sector asegurador fuerte y con solidez financiera, capaz de cubrir y atender las necesidades de aseguramiento, así como responder a sus compromisos con los asegurados de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra el doctor Luis Robles Miaja, presidente de la ABM. Muy buenos días a todos, señor doctor Fernando Portela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, señor licenciado Mario Di Constanzo, presidente de la CONDUCEF, señor licenciado Narciso Campos, titular de la Unidad de Banca Ahorro y Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, queridos colegas, señoras y señores. Es un gran privilegio para mí poder dirigir unas palabras representando al gremio bancario en la inauguración de la octava edición de la Semana de Educación Financiera. La inclusión de las familias realizada como una adecuada formación tiene una gran relevancia para el desarrollo y bienestar social, como ya lo afirmó el presidente de la CONDUCEF, don Mario Di Costanzo. En efecto, dotar a los mexicanos de los conocimientos y las capacidades para utilizar el sistema financiero formal de manera eficiente tiene un impacto directo en su progreso económico y en su desarrollo en todas las etapas de su vida. Al iniciar la vida productiva, en el pleno ejercicio de ella y en su retiro, el haber tomado decisiones adecuadas y responsables en el manejo de sus finanzas es un diferencial para alcanzar un mayor bienestar. Son públicos los casos en los que las personas han depositado sus recursos en instituciones que carecen de un seguro de depósito o que captan ilegalmente, habiendo perdido los ahorros de toda una vida. En el agregado, estas situaciones son pocas, pero para muchos son hechos muy lamentables. Una adecuada educación financiera hubiera evitado situaciones de esta naturaleza, evitando que los ahorradores pongan en riesgo sus recursos y además que inviertan en los instrumentos que más les convengan a sus intereses. También es evidente que el utilizar el crédito de manera eficiente y responsable representa un impulso al desarrollo y bienestar de las familias. ¿Y qué decir, como ya lo dijo el licenciado Carlos Noriega, de la importancia de ahorrar para el retiro con el fin de tener una vida digna al término de la fase productiva de las personas? Los costos directos o de oportunidad en que incurren muchas personas por no utilizar el sistema formal de pagos son una de las causas de la baja productividad que tenemos en muchos sectores de la economía, lo que perjudica a los directamente afectados, así como a todos los mexicanos, a toda la sociedad en general. Por ello, es necesario que todos recibamos una adecuada educación financiera que dote a las familias de los conocimientos y habilidades para tomar decisiones adecuadas y responsables con sus patrimonios. Para lograr lo anterior, las autoridades y las instituciones financieras han venido realizando desde hace más de una década múltiples esfuerzos para promover activamente la educación financiera. Y esto no es solo privativo de México. Quiero decirles que después de la crisis del 2008, en los Estados Unidos, un país supuestamente con un mayor desarrollo financiero y conocimiento financiero de sus ciudadanos, el presidente Bush constituyó una comisión, dependiendo directamente de él, para trabajar precisamente en educar a los ciudadanos de ese país en temas financieros, dada la enorme cantidad de patrimonios que se perdieron en esa crisis. El sistema bancario en particular ha realizado grandes inversiones e importantes esfuerzos en esta materia, logrando dotar de conocimientos y capacidades a más de 3.8 millones de mexicanos durante el año 2014. Está comprobado estadísticamente que personas que han tomado cursos de educación financiera ahorran un 11% más respecto de personas que no toman estos cursos, y que la pérdida esperada que tienen los créditos que se les han otorgado disminuye en 180 puntos base, es decir, 1.8%, lo que permite reducir la tasa de interés correspondiente. De hecho, hay bancos que hoy establecen un diferencial en precios en función si el deudor correspondiente toma o no un curso de educación financiera. Es decir, aquellos que toman el curso les ofrecen una tasa más baja de aquellos a los que no los toman. Con este marco, iniciamos hoy la octava edición de la Semana de Educación Financiera, en que 50 instituciones, 33 del sector privado y 17 del sector público, se darán cita para poner a disposición de los asistentes de una gran oferta educativa eficiente y al mismo tiempo divertida. Estamos seguros que este año alcanzaremos el mayor número de participantes, dada la valiosa y atractiva oferta educativa que se ofrecerá. Quiero terminar agradeciendo al señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Fernando Portela, así como al presidente de la CONDUCEF, Mario Di Constanzo, por permitir a la Asociación de Bancos de México ser un aliado estratégico en este esfuerzo para promover el mayor bienestar de las familias mexicanas. Muchas gracias. Finalmente, escuchemos al doctor Fernando Portela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Gracias, gracias. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me es muy grato recibir al licenciado Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, al doctor Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, al maestro Mario Vela Redondo, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, al licenciado Mario Di Constanzo, presidente de la CONDUCEF, a todos los medios de comunicación. Aquí en este recinto, denominado, bueno, la Biblioteca Hacienda, pues denominado La Capilla, que fue la primera sala de fundición de monedas de América. Es un lugar propicio para el anuncio que estamos haciendo el día de hoy de la octava semana de educación financiera a nivel nacional. También quiero externar un saludo del secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray Caso, el día de hoy. El año pasado también aquí en este recinto tuvimos la oportunidad de anunciar la séptima edición de la Semana Nacional de Educación Financiera. Y quiero decir, eso no lo señaló el licenciado de Constanzo, que fue todo un éxito la semana que tuvimos el año pasado. Fueron más de 1.700 actividades, fueron más de 210.000 participantes. Tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de 51 instituciones, tanto públicas, privadas, sociales y educativas, y por todo eso estamos muy, muy agradecidos. Esta octava edición se va a llevar a cabo en todas las delegaciones del país, con diversos tipos de eventos, ya lo señalaba el presidente de CONDUCEF, tanto como exhibiciones, cursos, talleres y conferencias. Aquí en la Ciudad de México, la sede central operará de jueves a domingo, del próximo jueves 15 al domingo 18 de octubre, de 9 a 5:30 de la tarde, en el Paseo de la Juventud. El Paseo de la Juventud es el que está ubicado en el Bosque de Chapultepec, entre la Puerta de los Leones y el Altar a la Patria. Ahí los esperamos a todos aquí en la Ciudad de México. Los horarios de provincia pueden variar dependiendo de la entidad, pero son de 8:30 a 5:30, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. La verdad es que cada año crece esta Semana Nacional de Educación Financiera y aquí agradecer sobre todo a la CONDUCEF por el esfuerzo en la realización de este evento que cada año se fortalece. La educación financiera es un elemento clave de la agenda del presidente Enrique Peña Nieto y es un elemento clave para lograr una mayor inclusión social. La educación financiera permite a las familias, a los individuos, que tengan mejores instrumentos de ahorro, que puedan obtener un crédito para realizar sus actividades productivas, también que tengan mejores condiciones y que le den mayor interés al ahorro para el retiro y también para enfrentar sucesos inesperados como puede ser un accidente o una enfermedad. Para eso es el sistema financiero y para eso es que se tiene un esfuerzo importante dentro de la administración para, a través de la educación financiera, lograr mayor inclusión social. Las reformas estructurales tuvieron este énfasis, en particular la reforma financiera tiene varios elementos que tienen que ver con la educación financiera y por tanto con la inclusión social. Uno es que se elevó a nivel de ley el Comité de Educación Financiera. Este comité está presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene como objetivo coordinar todos los esfuerzos, acciones y programas de sus miembros con el fin de tener una estrategia nacional de educación financiera que evite que se dupliquen esfuerzos y propiciando que los recursos que hay en las instituciones públicas se utilicen de una mejor manera. También se fortaleció, por ejemplo, a la CONDUCEF para crear el Buró de Entidades Financieras, que entró en funcionamiento en 2014. Ya tenemos en esta base de datos información de 25 sectores con más de 4.200 entidades financieras. Y aquí también un agradecimiento a todas las instituciones financieras por proveer información al buró y por hacerlo hoy una herramienta útil que le permite a los usuarios distinguir entre las diferentes opciones que ofrece el mercado. La banca de desarrollo también ha jugado un papel relevante en el tema de inclusión financiera y en educación financiera en particular. Aquí tenemos el caso muy específico de Bansefi, que Bansefi a través del programa Prospera ha logrado otorgar educación financiera a más de 800.000 beneficiarias. La educación financiera les permite, por ejemplo, tener o recibir capacitación en la elaboración de presupuestos, en mecanismos de ahorro, en el uso del crédito y también de los seguros. Creemos que este es el elemento más relevante de inclusión financiera que se ha hecho en Bansefi, que tiene una oportunidad muy importante porque en el padrón de Prospera se encuentran 6 millones de beneficiarias que son el objetivo último del programa de educación financiera que está realizando Bansefi. También Nacional Financiera ha tenido un esfuerzo importante en este tema. Por ejemplo, el crédito joven. Para acceder a crédito joven se necesita una capacitación que se otorga en línea, que también es educación financiera para los jóvenes emprendedores de este país. Ahí ya hay más de 40.000 jóvenes inscritos en este programa que serán sujetos a financiamiento y que tendrán la oportunidad de desarrollar su actividad productiva con el crédito que les otorga Nacional Financiera en este esfuerzo de mejorar la capacidad productiva de los jóvenes emprendedores mexicanos. También tenemos en el sector rural un esfuerzo importante. Este se ha dado también a través de Bansefi con el programa de asistencia técnica a las microfinanzas rurales que se llama PADMIR. El PADMIR lo que hace es a sus participantes les otorga cursos de educación financiera para productos de ahorro, entre otros servicios financieros. De enero de 2015 a agosto de este año se han incorporado más de 127.000 personas a los servicios financieros formales relacionadas con el esfuerzo de PADMIR. Para continuar fortaleciendo la labor de educación financiera del gobierno mexicano, el secretario Videgaray ha dado instrucciones precisas al Comité de Educación Financiera para formular prioridades y lineamientos de la política de educación financiera que serán los fundamentos de la estrategia nacional de la misma. La estrategia va a incluir la implementación de nuevos programas de educación financiera para la atención a sectores estratégicos como niños, jóvenes y MIPYMES, la creación de mecanismos de coordinación entre las entidades gubernamentales y de cooperación entre estas y las instituciones privadas, sociales y educativas, la instrumentación de redes y canales y materiales de divulgación de información y conceptos de educación financiera. Señoras y señores, quiero terminar agradeciendo a los integrantes del Comité de Educación Financiera, a los organismos e instituciones del sector financiero y académico, por la labor de difundir la educación financiera. Quiero decir que esto no se limita a esta importante semana, es un esfuerzo permanente, cotidiano, a lo largo de todo el año. Quiero agradecer a las instituciones privadas aquí representadas, también a las instituciones sociales que nos han acompañado en este esfuerzo, a las universidades, a las escuelas, a las instituciones educativas en general que han propiciado y que han generado estos éxitos de la Semana de Educación Financiera. Finalmente, nuevamente a CONDUCEF por el esfuerzo. Es un esfuerzo valioso que sin duda no significa nada más educación financiera, significa inclusión social que facilita una mejor perspectiva de crecimiento y desarrollo para las familias y para las comunidades mexicanas. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. En primer término tengo a Miguel Ángel Ramírez de Impuestos.